Muy bien, estamos en línea con Martín Piroyansky. Muy buenas noches, Germán, te saludo acá de piso. Hola Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? La verdad que bueno, un gusto de tenerte acá. Sabemos que ganaste el premio a mejor actor en la película La Araña Vampiro. ¿Cómo lo viviste? Y muy bien, la verdad que fue inesperado porque no sabía que existía el premio a mejor actor en el BAFICI. Ajá. Entonces fue como toda una sorpresa y también fue muy lindo que la película ganó mejor película. Uh-huh. Entonces es como, es medio, hablábamos con Medina, que es como una especie de mismo premio, porque al estar en todo el tiempo en la película y que la película ganó mejor película y yo mejor actor, es como casi lo mismo, ¿no? Uh-huh. Va de la mano. Hola Martín, ¿cómo estás? Te habla Carlos. ¿Qué haces, Carlos? Vos, cuando recibiste el guión de la película, cuando te vino el trabajo a tus manos, ¿vos ya sabías que iba a ser una gran película o eso te vas dando cuenta a medida que vas trabajando en la película? Y trato de pensar que va a ser una gran película, si la decido hacer, para que me entusiasme, ¿no? Sí, si tuviste alguna película que no te entusiasmó tanto. Sí, obvio. Tuve experiencias así y bueno, vas aprendiendo, ¿no? A elegir mejor. Pero sí, cuando leí el guión de La Araña me gustó mucho. Sí, lo llamé muy contento a Medina, que yo no lo conocía mucho. Y se lo dije y nada, fue como, wow, qué bueno que está. ¿Y con el elenco cómo te llevaste? Bien, uh-huh. El 90% de la película lo comparto con Jorge Cézanne, que es uno de los protagonistas de Pizza, Birra, Faso. Uh-huh. También estuvo en Ocupas y en otros lados también. Y yo lo conozco hace unos años a él y de pronto, bueno, nos tocó ser compañeros. Y la verdad que fue un compañerazo. Y como que nos entendimos muy bien y nos cuidamos mucho mutuamente. Y se ve, no sé si vieron la película, pero eso se refleja mucho en la película y es bastante bastante real, ¿no? Lo que pasaba entre nosotros y lo que se ve en la película. ¿Qué tal, Martín? Federico te saluda, buenas noches. Hola, Federico. Yo lo que te diría, estaba viendo, esta película por ahí es un poco más pesada o distinta de las últimas películas en la que estuviste, como Mi Primera Boda. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay para vos como actor en hacer un personaje como este o por ahí un personaje también difícil como el de XXY a un personaje más relajado en una comedia como Mi Primera Boda? Y para mí es una cosa tan difícil como la otra. Requiere de mucho trabajo cualquier película, ¿no? Uh-huh. Tanto Mi Primera Boda como La Araña Vampiro, por hablar de las últimas dos. Fueron dos procesos en donde le dediqué mucho trabajo. Es cierto que me dediqué en general más a la comedia, entonces hacer cosas como La Araña es para mí más novedoso, y es un experimento también, ¿no? Como es confiar en el director y después ver el resultado y decir, bueno, acá tendría que haber hecho esto o estar satisfecho o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Martín, estuviste dirigiendo cortos, actuaste en televisión, en cine. ¿Qué es el próximo paso que te... ¿Qué es lo que tenés pensado a futuro con tu carrera? A futuro, la verdad es que me gustaría dirigir muchas películas. Eso es como lo que quiero hacer de mi vida. Ahora en junio se estrena un programa que estoy grabando para Telefe, que se llama Mi Viejo Verde, que va a salir al aire ahora en junio, que es una comedia, sí, para toda la familia. Y después, más adelante, se va a estrenar otra película que filmé hace poco, que se llama Guiso de Iguana, que la protagonizamos con Valeria Bertuccelli, que es una genia, y la dirige Martín Salinas. Y bueno, después yo tengo planes de por ahí dirigir algo mío, tanto tele como cine, y estoy ahí como viendo, la verdad que estoy demasiado ocupado grabando todos los días para dedicarme a otra cosa, pero bueno, tengo ahí planes de en un futuro, cuando termine el programa, dedicarme a proyectos míos. Y vos, aparte de dirigir, ¿tenés escritos, escribís vos los guiones y esas cosas también? Sí, sí, sí, me gusta mucho escribir. Y la idea sí es, tengo así varias cosas escritas que estoy preparando y en algún momento me gustaría filmar. Pero bueno, también es lento el proceso de escritura con tan poco tiempo y solo, me cuesta bastante ser disciplinado, entonces escribo como muy caóticamente. Uh-huh. Y como director y como guionista o como escritor, digamos, ¿con quién te identificas? ¿Quiénes crees que son tus referentes, digamos? Y me gusta mucho el humor yankee, me gusta mucho las pelis de Ben Stiller, me gusta mucho las pelis de Judd Apatow. Uh-huh. Me gusta el cine en general, la verdad, ¿no? Me gusta todo, pero sí me gusta mucho la comedia, sí, norteamericana, tanto como los hermanos Farrelly, que son los de Loco por Mary y todas esas pelis. Uh-huh. Sí, soy muy fanático de la comedia norteamericana. Vos empezaste de muy chico a laburar. ¿Cómo fue ese crecimiento dentro del estudio, el estudio de grabación, ¿no? Y el estudio del colegio y todo? ¿Cómo lo manejaste eso desde chico? Qué sé yo, fue complicado. Yo lo hacía como un juego y después estar tan expuesto en el secundario no me divertía, la verdad. Entonces ahí un poco me alejé de la actuación y después la retomé un poco más grande y todavía hoy me quedan así como una especie de reflejo de lo que fue esa época y no sé, que me reconozcan en la calle, ¿no? Me pone muy incómodo, pero obviamente lo agradezco, ¿no? Si me dicen algo lindo, está buenísimo, pero la verdad es que es algo que me cuesta, que lo trabajo, ¿no? Porque si me dedico a esto, está bueno que no sea un problema. Sí, y te pone, o sea, por ejemplo, el otro día estaba mirando Magazine 4-5 y veía a todos los actores chicos que uno los veía desde chiquitos y que hoy son grandes actores, como es tu caso en particular. Ese grupo de gente como que te seguiste viendo, se mantuvo el contacto, porque es como que se sigue, es un círculo que siempre se vuelven a ver, como especie de cha-cha-cha, que también era lo mismo. Uno los vio de chicos, de adolescentes, sí, y terminan, sí, adultos, grandes actores. Sí, la verdad es que con algunos nos vemos, nos cruzamos bastante. También es un medio dentro de todo chico, entonces sí, me cruzo con varios de Magazine 4-5, con Martínez Lipac, Violeta Ortiz Berea o Julieta Silverberg, son con los que más me cruzo. Comex, qué sé yo. Sí, me cruzo bastante. ¿Ves algún actor de la actualidad, algún chico de la actualidad que a tu criterio tenga como pasta para crecer en el medio? Y hay varios actores de mi edad que me gustan. Me gusta, no sé, Martínez Lipac, justamente me gusta mucho lo que hace. No sé si hay un chico que se llama Yair Said, que está en Mi Primera Boda, que es muy gracioso. Bueno, pues Nahuel Pérez Vizcayar, que es amigo mío. Y no sé, hay como, sí, hay muchos jóvenes, la verdad, buenos actores. Hay muchos buenos actores en la Argentina, me parece. Vas al teatro y se ve que es increíble la cantidad de actores buenos que hay en la tele, en todos lados. Obviamente cada proyecto les modifica, ¿no? De pronto no es lo mismo ver un actor haciendo un programa de telediario que verlo en el teatro. Por ahí lo valoras más en teatro porque está un poco más trabajado todo, pero la verdad es que los actores argentinos son todos muy increíbles para mí. Estamos hablando con Martín Pirojansky, actor de cine y director. Y Martín, vos estabas hablando de teatro. ¿Vos hiciste teatro? ¿Te gusta el teatro o preferís más lo que es detrás de cámara, digamos, cine y televisión? Me gusta mucho el teatro. Tuve un grupo con el que hacíamos obras durante 9 años y después también hice otras cosas por fuera del grupo. Y me encanta el teatro. La verdad es que hace bastante que no hago nada en teatro, pero tengo intenciones. e incluso también intenciones por ahí de escribir y dirigir algo por ahí más chiquito para teatro, pero bueno, todas cosas muy verdes que se me ocurren de pronto, pero no estoy trabajando en eso todavía. Todos proyectos a futuro, digamos. Muy bien. Bueno, Martín, para ir cerrando, se estrenó La Araña Vampiro en el Bafisi y ya tiene fecha de estreno comercial, digamos. Sí, la idea es que se estrene en septiembre u octubre, más o menos. Bien, perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Martín, por la entrevista. Y no, de nada. Éxito para el estreno comercial y, bueno, felicitaciones por el premio. Bueno, muchas gracias. Chao. Estamos hablando para todos. Un saludo grande. Estamos hablando con Martín Pirojansky, un gran actor nacional. Ha hecho infinidades de cosas. Tuvo muchísimas películas, director, cine... algo en teatro hizo también, que nos estaba comentando, que nosotros no lo sabíamos. La verdad que bueno. Y sorprendentemente tiene apenas 26 años. Sí, eso iba a decir. Justamente siempre futuro. Me está leyendo la mente el señor Federico Andreón. Tiene 26 años, Martín. La verdad que es un gran futuro. ¿Eso habla mal de nosotros? Sí. No, nosotros tenemos apenas 20. Apenas 20. Bueno, vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya venimos con más You Know.